con esa rueda de prensa el día de ayer, habéis visto que fue un poco movido. ¿Por qué? Porque en principio nuestra intención a primera hora cuando os mandamos la convocatoria era hoy presentaros, después de haber presentado al resto de los grupos en la Comisión de Hacienda que se iba a realizar hoy, presentar oficialmente el presupuesto a los medios de comunicación, el presupuesto, el borrador de presupuesto, mejor dicho. Había un error en el borrador que estábamos preparando, entonces ayer mismo se comunicó ya al resto de los grupos que suspendíamos la Comisión de Hacienda prevista para hoy para presentar. Bueno, entonces había un error y este error viene en el apartado de ingresos. Se habían tomado en cuenta, bueno, pues ha habido un error técnico y la concejal de área, Ameche en este caso, ayer a la mañana se dio cuenta de este error, que en la partida en las previsiones de ingresos se habían tenido en cuenta, claro, lo que estaba aprobado a fecha de 1 de enero de 2012, que era los ingresos por el apartado del IBI, y no se habían tenido en cuenta los ingresos con la modificación que aprobamos hace pocas fechas en pleno, que era a 0,23. No teníamos ningún informe técnico que nos dijera lo contrario. Ayer, como he dicho, Ameche se dio cuenta de este error, entonces esto cambia evidentemente los presupuestos. Si los ingresos son menores, hay que ajustar los gastos. Este desfase nos exige, hoy vamos a presentarlo, como os he dicho, a día de hoy, pero nos exige alargar el proceso unos días, pero no nos va a exigir alargar el proceso mucho. ¿Por qué? Porque el equipo de gobierno ya había estado trabajando anteriormente con una reducción inicial del 15% con la partida esa que ya sabíamos que se nos iba a ingresar desde el FOFEL, que iba a haber una bajada. Posteriormente, con este error técnico, nos aparecían unos ingresos mayores. Entonces, nosotros teníamos ya una previsión hecha inicial en un principio de unos gastos menores de los que íbamos a presentar. No hay que olvidar que lo que íbamos a presentar ayer no dejaba más que ser el borrador y que, bueno, y que no se ha llegado ni a presentar públicamente. Sabemos que se ha hecho público en algún medio de comunicación. Bueno, pues allá la responsabilidad de aquellos que hayan filtrado esta noticia, porque nosotros, como el otro día algún medio de comunicación nos solicitó, bueno, se quería saber ya qué borrador íbamos a presentar, y dijimos que por lealtad creemos que hay que presentarlo primero a los grupos políticos y a continuación a los medios de comunicación. Hemos visto ya que en algún medio de comunicación ha salido esta noticia. Allá la responsabilidad de cada uno y cada una. Bueno, de todas maneras, vuelvo a remarcar la idea de que este es un borrador de trabajo. Este borrador de trabajo que ahora lo tenemos que modificar, todavía será modificado más veces. ¿Por qué será modificado más veces? Porque no es más que un borrador que presenta el equipo de gobierno y donde tendremos que recoger las aportaciones que nos hagan los grupos, dependiendo de los acuerdos a los que lleguemos con los diferentes grupos. No creemos que suponga ningún inconveniente importante el retrasar unos días. Seguimos estando todavía en plazos similares al de otros años. Los presupuestos en esta casa se han presentado más de una vez en junio, julio, entonces todavía estamos en los plazos muy adecuados. Y es más, como os he dicho antes, aunque se nos ha presentado este inconveniente, este error técnico que hemos detectado ayer, en breves días vamos a presentar la propuesta, porque habíamos estado trabajando ya en un principio con ingresos menores. No tengo mucho más que contar, lo único contaros, sí adelantaros, que a la hora de hacer este borrador y el próximo que vamos a presentar, ¿qué vamos a tener en cuenta? A la hora de hacer este borrador, lo que hemos tenido en cuenta es principalmente las necesidades de los barrios. Estamos trabajando en un mapa de necesidades que vamos a hacer público en breve, vamos a colgar en la página web y vamos a hacer público. ¿Y qué es este mapa de necesidades? Es una definición de todos aquellos problemas que han aparecido en las asambleas de barrio, y no solo la definición de los problemas, porque los problemas se han dado más de una vez, no, las respuestas que se le da desde el ayuntamiento. Entonces, respuestas, en algunos casos se ha dado ya la solución, y en otros casos, ¿qué se prevé? ¿Qué se prevé? ¿Cuál es la solución posible? O las alternativas que se puedan dar. Entonces, nos parece muy interesante este documento que vamos a hacer público en breve, que es el mapa de necesidades. Sí, el desfase del 0,23 al 0,30 va en torno al 1 millón de euros. Los gastos y los ingresos se tienen que equilibrar, pero es una situación que en un principio, cuando empezamos a trabajar los presupuestos, como he dicho antes, nos habíamos puesto en esta situación, nos habíamos puesto en una situación pues de una reducción importante. Entonces, evidentemente no se van a poder realizar algunas inversiones, pero bueno. En un plazo breve, algunas inversiones que teníamos hacer, que teníamos intención de hacer, igual no se van a poder hacer, pero otras se van a hacer. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos un remanente de tesorería con el cual pretendemos abordar algunas de esas inversiones que creemos necesarias y urgentes. Se utilizará el remanente de tesorería para hacer las inversiones que sean prioritarias.